había límites en las cosas que tú hacías por mí y mis hermanos tras las noches y los días. ¿Cómo lo hiciste, madre? Dime todo el sacrificio con tres hijos vuelta en Chile. No hay forma en este mundo como te pueda pagar tanto drama tras los años que tuviste que pasar enfrentando diferentes situaciones. Madre, como tú hay una en millones. Soy realista y sé que algún día te me vas al cielo. Ojalá sea yo el primero. Madre, verte bajo tierra no lo quiero ni pensar. Tranquila, madre mía, el cielo puede esperar. Fuiste tú la que me dio la vida con mucho amor. En cambio yo te di preocupaciones y dolor. Cree, madre, nunca fue la intención de herirte. Por eso escucha lo que tengo que decirte. Perdóname, madre, si te hice llorar. Perdóname las veces que te hice rabiar. No hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar. Porque, madre, hay una sola y no se puede reemplazar. Tanto que has hecho por mí, cuando niño no comprendí, tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido. Tanto que has hecho por mí, cuando niño no comprendí, tras los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido. Tanto que has hecho por mí, cuando niño no comprendí, los años que has sufrido, pero sin embargo he tenido tu calor. Bueno, y ese fue nuestro segmento musical. Bueno, ahora invitamos a nuestro entrevistador Kevin Cordero. ¿Qué tienes para contarnos hoy? Biografía de Leonardo da Vinci. Suena interesante. Cuéntanos. Nacimiento 15 de abril de 1452. Anciano Republic. De la Florencia, fallecimiento 2 de mayo de 1519 a las 67 años en Castillo de Clos, Luce de Francio. Fue un polímata florentino de Renacimiento y italiano nacionalidad. Su dito de la República Florencia. Familia, padre. Cuando termines de leer, dice, esto es todo lo que tengo que contar. Piero de Da Vinci. Información profesional. Ocupación. Arquitecto, escultor, ingeniero, inventor y pintor. obras notable adoración de los magos, la Virgen de Rocas, Mona Lisa, etcétera. Sus primeros trabajos de importancia fueron en Milán. Gracias, Kevin, por esta interesante nota. Bueno, aquí nosotros nos despedimos. Les doy un saludo grande a todos, como por ejemplo a la carabinera Emilia, a Krasna y a nuestro entrevistador con una interesante nota, Kevin Cordero. Esto fue todo. Stranger Day.